Ayer hicimos una concentración muy numerosa, por otro lado, que las distintas columnas que llegaron provenientes del obelisco se alojaron sobre dos o tres calles de acceso al sitio por donde se ingresaba el Centro Cultural Néstor Kirchner, lo cual en Corrientes y Alem, un cruce importante de la avenida, la columna del Movimiento Octubres, entre otros grupos como del Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, el Movimiento Trabajadores Excluidos, la Mesa Gremial y Sindical 19-20 de diciembre, bueno, varias organizaciones que integramos, bueno, por supuesto Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativo, pero los que integramos la CETEP, nos columnamos juntos y participamos de una actividad que nos llamó la atención. Primero, la recepción, cuando llegábamos, un fuerte dispositivo policial con armamento que pocas veces habíamos visto en este periodo, entendiendo por supuesto también que ayer había una reunión donde estaba casi toda la institucionalidad argentina, o las representaciones, entre comillas, de distintos sectores de la sociedad. Nosotros consideramos que los movimientos sociales hoy trabajamos para construir una representación de un porcentaje cada vez más alto de argentinos que van siendo desplazados de los derechos laborales o que directamente van perdiendo la fuente de trabajo. Inclusive ayer veía en la televisión un gráfico donde mostraba la curva de crecimiento del monotributismo, o que mostraba la curva de crecimiento de la economía popular. También se infiere de ello a partir de que el empleo formal está en crisis, y si bien ayer hubo una serie de anuncios donde se incluye la necesidad de, o se diagnostica la necesidad de formalizar el empleo y avanzar en medidas que resuelvan ello, en la práctica nosotros vemos aquí una pérdida constante de puestos de trabajo, cierre de empresas y dificultades para el despegue del aparato productivo nacional, que sumado al ajuste va a profundizar la pérdida de actividad económica de la Argentina. Y cuando hay pérdida de capacidad de consumo y la actividad económica se ralenta, lo que abunda es el monotributismo, el cuentapropismo, la pérdida de empleo y, bueno, la desocupación en definitiva. Así que nosotros queríamos ser parte del debate en la Argentina, del debate, de esta idea de consenso que se ha propuesto ayer, y que más que consenso es la consumación de una nueva hegemonía en la sociedad argentina a partir de la legitimidad del resultado electoral, por supuesto, pero que detrás del resultado electoral tienen las empresas y los grupos concentrados que van a tener una serie de beneficios ayer descritos, ¿no? Quizás sea el único sector, puedo decir, es un 85-90% de los argentinos ayer tuvieron medidas o propuestas que los involucran negativamente o que los involucran, y después veremos el impacto, pero los que sí se vieron beneficiados claramente son sectores empresarios altos, porque ni siquiera hubo anuncios importantes o anuncios que contengan a los mayores empleadores, que son las pequeñas y medianas empresas o las cooperativas. Así que la movilización fue muy numerosa y bueno, no pudo avanzar más allá de hasta donde llegamos, que fue donde montamos el escenario, nada, cuadra y media del ingreso al Centro Cultural Néstor Kirchner. ¿Y cuál es la primera devolución política que se puede hacer respecto a lo ocurrido ayer? Porque es un tema de agenda, por supuesto los medios hegemónicos plantean este tema como tema de agenda y digamos intenta atomizar en este sentido la opinión. ¿Cuál es el primer análisis político al respecto y técnico, si es que hay algún análisis técnico ya a partir de los anuncios? Sí, los anuncios de ayer fueron someros, porque fueron todos títulos. El título principal entiendo yo, más allá de la anécdota, de la opinión sobre la cantidad de empleados de la biblioteca del Congreso, que es lo que está rebotando, o los salarios de algunos empleados del sector judicial, es llamativo que eso hubiera sucedido, porque una cosa es hablar de una reforma judicial que involucra la estabilidad política e institucional del país, como se hizo durante el periodo anterior. Me acuerdo, recordaremos todos, la introducción de proyectos de reforma judicial en el Congreso Nacional que se debatieron. Pero aquí hubo opinión sobre el funcionamiento del sector judicial y en la vida diaria y del Congreso Nacional por parte del representante del Poder Ejecutivo Nacional, que llama activamente la atención, no fue criticado, cuestionado por el sector más defensor de la división de poderes republicanos, porque pareciera ser una intromisión o la confirmación de que hay intromisión fuerte en otros poderes por parte del Ejecutivo Nacional. Lo vinculo, lo linkeo, digamos, con la renuncia ayer de Gil Carbó, procuradora de la Corte de la Nación. Jefa de fiscales, digamos, cuando hay jueces, hay fiscales, en un proceso judicial, el fiscal actúa de parte y la procuradora es jefa de fiscales, o sea, es muy importante el avance del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Bueno, por supuesto que habrá debate en el Congreso, pero algunos temas que me parece que son importantes, algunas reformas impositivas que se van anunciando, ¿no? La más importante, por lo menos a mí me resulta más, no novedosa, porque en los años 90 pasó algo parecido, que es aquella que busca modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones. Si bien es cierto que en los 90 no existía una fórmula de actualización de jubilaciones, es cierto que en los 90 se redujeron los ingresos de los jubilados. Claramente en los últimos metros del gobierno de la Rúa se redujeron 15 o 16%, no recuerdo bien, el salario de los jubilados aquí, que va a reducir en un importante número. Algunos hablan ya de que el primer año va a ser entre el 6 y el 8%, porque de acuerdo a cómo se está diseñando el nuevo presupuesto del Gobierno Nacional, habla de una inflación que rondará entre el 15 y el 17, y de acuerdo a la metodología técnica que se va a abordar con respecto a las jubilaciones, el aumento sería del 8 al 10. Sí, en realidad, si se reemplaza la fórmula de actualización de jubilaciones, hoy es inflación, actividad económica y recaudación. Si se reemplaza esa fórmula por un solo indicador, que es la inflación, el ingreso de los jubilados va a ser solamente el ingreso de la inflación. Hoy los salarios, los ingresos, mejor dicho, los jubilados, no es salario, sino es la jubilación y pensiones, y también la asignación por hijo, se actualizan por una fórmula que le da siempre un poquito más que la inflación. Entonces con eso se cumple aquello que decía Perón, de que o que quería Perón, de que el salario fuera más rápido que la inflación, ¿no es cierto? Y al revés, aquí solamente va a poder evolucionar el salario, el ingreso de los jubilados y de los pensionados a partir de la inflación. Y además aquí aparece otro problema, que es que la veracidad, la capacidad técnica del INDEC para establecer una verdadera inflación, que no se retoque, como muchos sospechamos, se retoca la inflación, uno va a comprar cosas y le parece que no es una inflación de cero y pico, uno y pico lo que ve mensualmente, y bueno, aquí habrá que ser muy correcto y seguir bien firmemente la evolución de la inflación para que no se mida por debajo los indicadores no den por debajo de la inflación real, entonces haya pérdida de jubilaciones. De hecho, viene habiendo pérdida en todas las paritarias. Ayer también se hicieron menciones sobre las cuestiones de cuántos sindicatos existen y cuántos intervienen en las paritarias. Aquí deberían tomar cuenta todas las organizaciones gremiales que no tienen patronal directa, o que la patronal no da paritarias, o que por distintas cuestiones de representación no se sientan a firmar convenios colectivos y paritarias, porque no hay convenio en el sector, y diría que va a haber una modificación en el estatus jurídico de esas organizaciones gremiales, eso no me cabe ninguna duda, por lo menos ayer quedó abierta la puerta. ¿Qué van contra los gremios chicos, digamos? Y todos los gremios de CTA, por ejemplo, todos los gremios de CTA, buena parte de los gremios de CTA, salvo los docentes y los estatales, no tienen paritaria directa, qué sé yo, los recicladores sólidos urbanos, que hay varias organizaciones gremiales que no tienen patronal directa, pero que tienen organizaciones gremiales que los vinculan, o mejor dicho, tienen patronales, pero que no firman convenio colectivo. Eso, ayer les hicieron un llamado de atención. Nosotros, que somos, nos consideramos una organización gremial de un tipo nuevo, que de aquellos trabajadores de la economía popular que se organizan con nosotros, tenemos una masa afiliatoria más importante que la mayoría de las organizaciones gremiales de este país, y tratamos de representar entre un 40 y un 50% de, por lo menos un 30 hoy verificable, de la economía real. No tenemos una paritaria, salvo que firmamos el año pasado una paritaria de fin de año, que ya no hemos vuelto a conseguir tener los mecanismos de análisis de la evolución del ingreso, el ingreso social que tienen los trabajadores de economía popular, y no se han cumplido las metas planteadas en la primer paritaria. Así que, así, digo nosotros la CETEP, ¿no? Sí, sí. La Confederación de Trabajadores de Economía Popular. Así que muchas organizaciones gremiales que son simplemente inscriptas, que trabajan con una personería similar a la de la asociación civil, muchas organizaciones gremiales, digamos, en nuestra organización tenemos militantes de organizaciones gremiales de lubricentros, de remiseros, de, bueno, que no tienen paritarias, en muchos casos, no, esas organizaciones gremiales van a, han sonado las campanas por ellos. Y, pero volviendo con el tema de las reformas impositivas, además del plan oficial para tocar el salario de los abuelos, hay una serie de anuncios que todavía no conocemos. El principal es el de la grabación de la renta financiera, que hoy se anunciaría. En principio se supone que esto está, como lo de los abuelos, atado a una propuesta del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué está diciendo el Fondo Monetario? Está diciendo, porque todo nosotros coincide con la visita del Fondo Monetario a la Argentina, ¿no? Claro. Y, claro, por supuesto, después el aval en las elecciones. No, el aval del voto, digamos. De lo que había hablado el Fondo Monetario Internacional, específicamente de el ingreso de los jubilados y el régimen previsional. Claro, y la baja del gasto. Claro, bueno, y la baja del gasto, donde menciona específicamente el gasto salarial, lo dice así. Así que supongo, uno debería suponer, no por pensar mal, sino por tener defensas, que la grabación de la renta financiera está vinculado a esto. O sea, sí, tradicionalmente el gravamen de la renta financiera es una reivindicación de la izquierda argentina. Pero aquí, ¿qué está pasando? Al no haber financiamiento ya tan fácil del Fondo Monetario Internacional, porque en la práctica lo que ha sucedido es que ha habido una oleada de deuda ante las elecciones para poder estabilizar políticamente al gobierno y la institucionalidad que está a los cimbronazos y a los barquinazos en la Argentina producto del ajuste de los dos primeros años. Ahora han dicho, cuando ha venido el Fondo Monetario en estos días, que no va a ser tan fácil el crédito. Entonces tienen que resolver el déficit fiscal. El déficit fiscal lo van a resolver por vía de ajuste, van a haber despidos, pero también lo tienen que resolver por vía del financiamiento, a partir de que los bancos presten, den la guita que van a recibir. ¿Qué van a hacer? Van a aumentar la renta financiera, pero a la vez van a aumentar la tasa de interés, como viene sucediendo en la Argentina. En los últimos meses ya creo que están en este momento el 27%, y la van a seguir subiendo. Con la ganancia que le deja la tasa de interés, van a agravar la renta financiera, para que inversores, entre comillas, pero sobre todo los jubilados y los que hoy, mi vecino, el del lado de mi casa, sí, me dice, yo estoy comprando acciones. ¿Cómo estás comprando acciones si trabajás en un instituto de menores como celador? Y dice, sí, pero compro acciones porque porque lo que hago es, como estoy en el Banco Provincia, estoy en el VIP de Banco Provincia, ahí el banco no me da crédito barato, pero me da, sí, orientaciones para la compra de acciones caídas de algunas empresas como Carboclor, me dice. Ah, mira vos. Ah, mira vos qué interesante. Sí, sí. Y cuando voy al banco, hay un montón de gente, cuando me vinculo con el banco, yo sé que hay un montón de gente que se vincula para que apuesta 30, 60 y 90 al día, jubilados fundamentalmente, o sectores asalariados que tienen la posibilidad de guardar la guita y de invertir en plazo fijo, comprar acciones. Eso es lo que ofrecen hoy la banca oficial. El gravamen de la renta financiera va a ser a todas esas transacciones, y a las transacciones también, por supuesto, de compra y emisión de bonos de las provincias, de sectores concentrados, por supuesto, pero porque a las provincias le van a decir, vos no pagás, no estás cobrando el impuesto. Hay una crisis fiscal seria. Hay un punto. A las provincias le van a decir, también hay un lineamiento, ya entra la política en juego, hacia los gobernadores, ¿no? Claro. Un mensaje. Los gobernadores están diciendo, a los gobernadores, lo que no pudo hacer Cristina con los gobernadores, porque los gobernadores les cuesta naturalmente, porque las provincias y las economías locales siempre están en crisis y tratando de levantar. Los gobernadores no cobraban los impuestos, por ejemplo, no actualizaban el impuesto inmobiliario rural, porque tenés que tocarle el traste a, por ejemplo, los exportadores de cereales. Uh-huh. Córdoba, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, pidieron siempre, recuerdo las exenciones, los perdones por deuda que tenía Córdoba con la provincia, con el Estado Nacional, que Cristina le hacía del azote, que siempre estaban las chicanas en medio de los actos públicos, porque Córdoba no cobraba impuesto al inmobiliario rural, a los tenedores de tierras. Aquí entonces, como hay un gran negocio, que es el de los pules de siembra, y son aquellos que, elevando un poquitito la tasita de interés, los bancos no pierden, pero pondrán guita seguramente algún sector exportador de la Argentina. Aquí hay una tensión entre el sector exportador y el sector financiero, pero objetivamente el gravamen a la renta financiera va a ser el mecanismo con el cual se va a financiar el déficit de las del Estado Nacional y los Estados Provinciales. Todas las provincias fueron autorizadas hasta ahora en estos dos últimos años, casi todas por lo menos, una buena parte, las principales, las más grandes, las que tienen mayor capacidad económica, a emitir bonos de deuda. La provincia de Buenos Aires tuvo récord de claro, emitir bonos de deuda. Bueno, ahora se le dice, cobren impuesto inmobiliario rural. La Vidal puso ya un proyecto en la legislatura provincial del 50% de aumento del inmobiliario rural. Eso va a traer alguna discusión, te debería traer. Yo recuerdo cuando Scioli lo puso, sí, aumentó el 20, sí, tuvo una poblada de la sociedad rural en... Le quisieron copar el Senado. Se quisieron copar el Senado, justamente, así, buena memoria. Ahora el aumento de la Vidal va a ser más alto. Este paquete de reformas que está todavía siendo en cuentagotas, anunciado a partir de los medios de comunicación, que hoy se va a profundizar con el anuncio que va a hacer Duhovne y creo que también el jefe de gabinete, a partir de seguramente una cadena, una conferencia de prensa, es lo que viene ya estando en debate con los gobernadores, y viene siendo, entre comillas, consensuado o pulseado para el periodo que viene, ¿no? Hasta las Pascuas vamos a tener un congreso y legislaturas provinciales debatiendo punto por punto esta reforma, que son el impuesto al cheque, el revalúo fiscal que va a haber impulsado por AFIP, pero seguramente va a haber intervención de las provincias, pues las provincias también van a tener que intervenir para la aplicación del impuesto a las ganancias y bienes personales, ¿Y qué impuesto a las gaseosas, sí, Netflix, Spotify, ¿viste? Claro. Anunciaron también el impuesto, la modificación del impuesto al, a ver, ¿cómo se llama eso? ¿Qué rol juega, Gastón, la clase media o media baja, la clase baja, en todo este paquete de reforma? Digamos, ¿qué rol juega? No. ¿En qué lugar se puede ubicar? Porque vos estás hablando de renta financiera, grandes pools sojeros, grandes terratenientes, se financia por acá. Es muy interesante escucharte en este sentido, desde la visión técnica. ¿En qué lugar aparece, digamos, el laburante que está del otro lado en este momento escuchando la radio, te está escuchando y está en una línea de una empresa, aquel que anda manejando un remis, aquel que está en este momento yendo al banco, pero no a comprar acciones, sino a, qué sé yo, al cajero a retirar 300 mangos para ir hasta el supermercado? ¿Qué rol, dónde lo ves ahí apareciendo en este escenario? ¿O cómo quedará de acuerdo al paquete de reformas anunciado ayer y que continuará hoy? Claro, pero yo, un paréntesis. Sí, claro. Aquel que yo te mencionaba, mi vecino o el jubilado que va y compra acciones, o que compra, que apuesta al plazo fijo, lo hace porque no puede producir ni hacer horas extras. Claro. Ni tiene aumento de salario. Entonces también, qué sé yo, el que compró Carboclor, compró, me decía, 1.000 acciones a un peso, creo que estaba la acción, son 1.000 pesos que invirtió y pensaba ganar 4.000 pesos en no sé cuántos meses. O sea, estamos hablando de puchereo, de papeo, y la especulación financiera llega hasta lugares impensados. He visto llegar al banco jubilados en chancleta, llevado por su nieto con bastón, a comprar, a poner en plazo fijo sus ingresos, y el gerente del banco provincia de Citibel diciéndoles, no, usted, señora, a 30 días, no lo puedo poner a 60 o 90 días, a 30 días, por volumen de la inversión que usted pone, que usted me trae, yo le voy a dar solamente a 30 días, trabajando como si fuera un feriante, como están los bancos hoy. Entonces es papel y puchereo. Entonces se involucra esta reforma, no solamente aquel que está ya sin poder, con una pérdida clara de poder adquisitivo, que hoy está yendo al sector financiero porque conoció y entendió el mecanismo de la especulación, sino que se va a profundizar la bicicleta financiera. Este es el mecanismo por el cual han trabajado, han atacado la inflación. ¿Viste cuando hay una persona flaca que uno supone tiene menos sangre y que está con problemas de puchero? Sí. Bueno, así está. Y si además le dejas de dar de comer, sí, a un hijo tuyo, ese va achicándose inclusive físicamente. Uh-huh. Así han optado por reducir la presión arterial de la inflación en la economía argentina, vaciándola, succionándola como un Drácula al cuello de la actividad productiva. Y entonces, ¿cómo impacta el ajuste? Que es un ajuste, nadie puede decir que las medidas que se anunciaron ayer no son ajustes. Lo otro son palabras románticas nada más para definirlo. Claro, porque así ha sido todo este tiempo, y así ha sido, por ejemplo, la idea de que hay que dejar de emitir para combatir la inflación. Eso es dejar de ponerle sangre al cuerpo. Uh-huh. Lo otro es, vamos a achicar el gasto público, es seguir sacándole sangre al cuerpo. Vamos a reducir el salario de los jubilados, o mejor dicho, el ingreso de los jubilados, porque ya no se va a actualizar de la manera que le daba un poquitito más que la inflación, sino que se va a dar solamente un ingreso a la inflación. El jubilado va a tener solamente el aumento que tenga que ver con la inflación, en el mejor de los casos, como son las cláusulas gatillo de las convenio de las paritarias que se han establecido, que se saben, siempre se han establecido, sobre todo para los estatales, los docentes, que la provincia de Buenos Aires ha firmado, o creo que el convenio metalúrgico, el ESMATA, no me acuerdo, también tenía una cláusula de gatillo. Se supone, se sabe que van a la baja respecto a la inflación, entonces es una cláusula de gatillo para alcanzar la inflación. Todos los trabajadores han perdido salario y van a seguir perdiendo salario y puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo se puede pensar o sentir lo que viene con todas las reformas que hay que estudiar en profundidad, de ganancias, aportes, impuesto al cheque, gaseosas, cigarrillos, etcétera? Hay que concebirlas como una reducción de o pérdida de derecho y reducción de actividad económica. Entonces el taxista va a tener menos clientes, el almacenero va a tener menos gente que les vaya a comprar cosas. Ya el otro día, delante mío, la almacenera de mi barrio, le vino el pibe y le dijo, un vecino mío, un pibito, le dijo, ¿me das 10 pesos de papa? Una familia grande. Claro. Que se ve que había conseguido 10 pesos y estaba comprando 10 pesos de papa. Eso es una realidad que se va a profundizar. ¿Cómo termina esto? Cada vez que interviene el Fondo Monetario Internacional es para problemas. Perón no quiso entrar al Fondo Monetario Internacional en su momento. El gobierno de Néstor y Cristina se mantuvieron al margen, más allá de las valoraciones que pueda haber sobre la etapa peronista, el primero, segundo y tercer gobierno. Pero objetivamente, cada vez que ingresamos al Fondo Monetario Internacional, vamos a tener problemas. Y los problemas van a ser que las recetas de estos organismos son estos: achicar el gasto. Todavía no hubo afectación clara sobre, ni opinión clara sobre la cuestión educativa, pero deberían sacar cuentas de que aquí se va a reducir la inversión en educación. Algo dijo ayer con respecto a las universidades, por ejemplo. Sí, con las universidades, correcto. Mira, buen dato. Lo había perdido entre la lluvia de cosas que se dijeron. Ayer se dijo que había aumentado 30% el gasto en las universidades y 16%, solamente el 16% en la matrícula, como si eso fuera un pecado. Porque para que haya demanda, para que se pueda satisfacer la demanda, tiene que haber oferta. Y aquí hubo, por primera vez en la historia, una ampliación de la oferta, sobre todo de universidades en las provincias, porque si no, lo que se hacía era que la gente de las localidades, como de Cañuelas, bueno, Cañuelas hoy tiene un nivel de acceso, un acceso bastante fluido a la ciudad de Buenos Aires o a La Plata, más allá de que el transporte, yo sé, me consta que es muy caro ir desde Cañuelas a la capital, más caro que de otras localidades, no sé si son las empresas locales o qué sé yo, pero siempre cobran boletos altos. Y además tienen, para llegar rápido hay que ir por peaje en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ustedes habían tenido, por ejemplo, y no pudimos sacar, la Universidad del Valor Agregado. La Universidad de la Cuenca. La Universidad de la Cuenca, sí señor, que eran toda la Cuenca del Salado. Con la intención de trabajar, desarrollar la industrialización de la ruralidad. Sí, pero señor. Nosotros hemos hecho la Universidad de los Comechingones en San Luis. Universidades en el interior de la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares donde si no la gente tiene que ir, bueno, en la mayoría de las provincias, 30 universidades nuevas que han tenido que ir, si no históricamente, sus habitantes a Córdoba, a La Plata, a Buenos Aires, a Rosario, que eran las universidades decanas del conocimiento en la Argentina, así que se ha ampliado la base de universidades en el territorio y le dio oportunidad, y en el Gran Buenos Aires, y le dio oportunidad a los estudiantes a estudiar carreras que además tenían que ver no con envasados científicos, sino con las realidades locales, que la demanda de las realidades locales. Así que, pero bueno, es un buen dato que haya habido solamente, que haya habido un ingreso de 16%, aumento de 16% en la matrícula, pero parece que el número de 30%, que según Macri, la verdad que debería buscarlo, en chequeado.com, el 30% del gasto en la universidad parece ser excesivo, cuando en realidad no hay país que se pueda pensar a sí mismo desasociado del crecimiento educativo. Saquemos la cuenta de todos los anuncios y del planteo hecho ayer solamente con el tema universidad. No habrá una construcción de una escuela, ni de un jardín maternal, ni el objetivo que se había trazado hace un tiempo atrás de poner jardines maternales para los chicos de 4 años para hasta la edad escolar, o de poner escuela de doble escolaridad en todo el territorio, porque había que duplicar la cantidad de escuelas. Las 1000 escuelas que se hicieron durante los gobiernos anteriores no alcanzaron, pero hoy parece ser que no va a haber ninguna obra pública vinculada a la educación, porque de lo que se empieza a tratar ahora es el recorte del gasto público. Educación, salud. En salud vamos a estar complicados también, porque yo recuerdo cuando los procesos... Bueno, de hecho ayer renunció el ministro. Bueno, y era el ministro ajustador, porque la verdad es que este ministro venía siendo bien considerado por Marcos Peña por ser un ministro de achicamiento del gasto, que llevó a que no hubiera remedio ya definitivamente en ninguna salita ni en ningún hospital, y que, bueno, estemos en crisis serio del punto, sanitaria, pero recuerdo que cuando hubo cuando se va sobregirando sobre el achicamiento del gasto a partir de la receta del Fondo Monetario Internacional, aparece después la responsabilidad, la ley de responsabilidad de las provincias, o como apareció en su momento en el 2001 la ley de déficit cero. Y cuando se empieza a hablar de déficit cero es, se gasta lo que ingresa, y como va achicándose la actividad económica, ingresa poco. Entonces llega un momento que no hay en los hospitales ni vendas, ni insumos para dializados, ni insumos para insulino dependientes y cosas por el estilo. Entonces ya después los hospitales colapsan seriamente, y de verdad, porque además no se reemplazan las vacantes que se abren por enfermería, auxiliares de todo tipo, y bueno, por supuesto no se le paga a los médicos, así que se van, migran al sector privado. Esto va a, esto quiere decir ajuste. Ajuste quiere decir ponemos menos guita en salud, menos guita en educación, y bueno, la condena de la deuda externa es la espada de Damocles que nos queda para el futuro, ¿no? Si aumenta la deuda y hay menos ingreso, y además hay menos salario, y hay pérdida de actividad económica, no queda otra que pensar en crisis a futuro, más allá de la buena... ¿Y ese futuro es mediano o largo plazo? Porque hay algunos que dicen, tiene todavía hilo en el carretel el gobierno para rascar fondos, de hecho incluso acceso al crédito para generar, bueno, de hecho los números, más allá de que hubo, más allá del número electoral, de los números de las elecciones, digo, claro, por eso, más allá de los números de las elecciones, la actividad económica, con el leve repunte por la sobreimpresión de deuda externa que hubo en la actividad económica en los últimos meses, que hubo 1 millón de créditos UVA, hay que ver con esta reforma económica qué pasa con los créditos que se han dado a mansalva en el país, inclusive con sobre la asignación por hijo, ¿no? Que claro, nosotros no estamos de acuerdo con que se asignen créditos para comer a partir de la asignación por hijo, porque esa persona después queda prendada para toda la vida, se le quita la asignación por hijo, pierde guita, prendar el futuro. Tiene hilo, sí, claro, por eso está haciendo, logrando este nivel de, entre comillas, consensos básicos. No se le pregunta a nadie si está de acuerdo con esto, no son tanto consensos, sino son, está claro, imposición, claro, mediante el método de la consenso, la coerción, como se construye la hegemonía acá en Italia cuando escribía Gramsci, o en cualquier país del mundo. Hay imposición hegemónica de un presidente que tuvo una buena cantidad de votos en todo el país, y que sobre todo el análisis del proceso electoral que hacen los medios de comunicación le dan un consenso provisorio, pero que con esa bala de más que tiene, va a gastar cartuchos ahora, y no sé hasta cuándo. ¿Vos pensás que esto, la estabilidad política y económica en la Argentina es siempre cambiante, podemos cambiante, decir? Cambiante, claro, sí. Esa era la palabra. Estamos dialogando con el ex diputado nacional y actual secretario de Movimiento Octubre, Gastón Arispe, la última, y te liberamos. En el marco de todo esto y del análisis que se puede hacer en relación al anuncio del paquete de reformas de ayer del gobierno, hay un rol o hay una misión y una visión de la política. Y cuando hablo de la política, hablo justamente del Movimiento Nacional Popular y con el peronismo, digamos, reorganizándose, entiendo. ¿Qué rol crees que debe asumir en este sentido la política desde el Movimiento Nacional y Popular, y a partir incluso de el dato que nos ha entregado la última elección? La circunstancia de distintas corrientes de opinión y distintas formas de pararse frente al gobierno nacional, circunstancia provisoria, por supuesto, de actores del peronismo, gobernadores, agrupaciones políticas, unidades básicas, intendentes, sindicatos, hace que con esta dispersión de objetivos del peronismo haya también elementos para que el gobierno nacional avance en la concreción de una nueva hegemonía. Pero, y sobre todo la persecución judicial de algunos funcionarios, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, como la que se lleva adelante en este momento. Por supuesto debe actuar la justicia en todos los casos, pero en particular aquí no pareciera utilizarse leyes escritas, sino leyes por venir, seguramente, como el caso, por ejemplo, del desafuero adebido, que ya ha sido mencionado en reiteradas oportunidades. El peronismo tiene un desafío, que es el de resolver una unidad política, pensando no solamente en la posición frente al gobierno de Macri, sino en el futuro, porque no necesitamos solamente un programa de resistencia, un programa de oposición política, porque frente a eso vamos a tener opiniones distintas. Seguramente la presión que tiene, vamos a usar un gobernador como el de San Juan, por decir un caso, claro, es distinta que mi presión, que tengo porque laburo todos los días, porque tengo una militancia de base, porque soy parte de una organización social y política totalmente autónoma, puedo decir lo que se me ocurre. Nosotros no necesitamos solamente un programa para la defensiva, para la etapa actual, sino que necesitamos fundamentalmente un programa de país, del país que deseamos, que necesitamos, que necesita la Argentina. Hoy hay que repensar las ideas, porque en la Argentina se va construyendo una hegemonía, un consenso sobre ideas que son ya aprobadas, negativas para la Argentina. Lo que está sucediendo ahora con esto es que es como cuando, si alguno de los que está escuchando hizo alguna vez un experimento y metió un líquido A, un líquido B y un líquido C en el laboratorio, en el tubito de ensayo del laboratorio de su casa, y eso hizo puff, sabe que a mismos volúmenes y mismos elementos el ensayo va a ser puff. En este ensayo que se hace con receta del Fondo Monetario Internacional de achicamiento del gas tema, la realidad social y política argentina, si vos pones todas estas cosas en el tubito, va a ser puff. Frente a eso, nosotros, para cuando venga el puff, que no quiere decir que sea un estallido como el de la Rúa, es otra crisis, no estoy hablando de un estallido, sino de una crisis que hace que la gente no tenga para comer y que venga una crisis del sector productivo, por eso que hay bicicleta financiera, el sector productivo cierra la fábrica porque prefiere especular. Frente a eso, nosotros tenemos que tener una renovada idea de lo que hay que construir en la Argentina, como siempre hemos tenido. Cada vez que la Argentina entra en crisis, aparece la necesidad de que haya distribución de la riqueza, una autoridad nacional que pueda ordenar la cuestión del comercio exterior, un Estado presente que pueda intervenir en la salud y la educación, que pueda intervenir en el mercado interno, no digo digitando, como dirían los liberales, sino ordenando la estructura de precios en la Argentina, diciendo, por ejemplo, nosotros hicimos precios cuidados. Hoy nadie orienta a nadie. Yo, mira, trabajo en la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, en una campaña muy mala, porque no hay una autoridad provincial, con esto no estoy diciendo nada en particular, sino sobre ninguno de los funcionarios, sino que lo que estoy diciendo es algo, un dato objetivo de la realidad. En esta etapa, en este ciclo de la historia, ni autoridad nacional ni provincial de ninguno de los organismos públicos va a decirle a un empresario que tiene que poner un precio de referencia o sujetarse a un precio de referencia, sino que aquí se pone cualquier precio, total, si no se cierra el establecimiento con la pérdida de puestos de trabajo consiguiente, y con la migración de, en el caso de los turistas, a un destino mejores y destinos en el exterior. Eso es guita que se va. Nosotros habíamos puesto el cepo cambiario, con toda la discusión que trajo la cuestión del cepo, pero recuerdo haber visto un estadio en un Wembley de seguidores de los Pumas lleno por argentinos que pudieron viajar al exterior sin ningún tipo de restricción, pero ahora ya no va a haber argentinos que puedan viajar y llenar estadios en el exterior. ¿Por qué? Porque alguna vez una autoridad pública tiene, como el Estado Nacional, tiene que sobrevivir por más de 10 años, que es el ciclo positivo de desarrollo del Estado. El peronismo tiene la responsabilidad hoy de pensar una nueva Argentina, de actualizar la propuesta, sobre la base, sí, de una idea de que el ajuste va a traer crisis, pero sobre todo para los tiempos que vienen. Y pensar además en el marco de América Latina, porque cuando nosotros irrumpimos con Brasil, con otros países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, y construimos no solamente una unidad latinoamericana, que era un mercado común potente para 600 millones de habitantes, sino una unidad intercultural y reconocimiento de identidad, quizás si nos tocara hoy gobernar no tendríamos ese marco internacional, que por supuesto hay que construirlo, porque las condiciones se construyen, no son heredadas. Pero el peronismo tiene un desafío que es actualizar no solamente la propuesta, sino la práctica, que es ser más hermano, pensar más en términos de unidad, reconocer en el otro que hay, más allá de las tendencias, un hermano del desarrollo local, endógeno, autónomo y autóctono, que por supuesto reconoce tendencias distintas. Aquí ya vemos opiniones políticas que van más por izquierda, otras que van más hacia el centro, pero lo importante es que el peronismo, como la cultura argentina y como la idiosincrasia argentina, que hay de todo, lo que no hay es cosa extranjera, y eso nos hace ser distintos al planteo liberal, que prioriza el afuera, la inversión externa, que prioriza la cultura extranjera, que prioriza el unitarismo. Así que te lo hago así, sencilla, para no hacerla tan larga. Nosotros vamos a hacer ahora un encuentro nacional de la militancia peronista en Olta, La Rioja, el 12 de noviembre, en homenaje al Chacho Peñalosa. Claro. Van a participar, que fue muerto por una partida unitaria en su momento. Es uno de los personajes más importantes de la historia federal argentina. ¿Esto va a ser cuándo? ¿El 12? El 12 de noviembre, sí, ahí van a participar, esperamos, el gobernador de la provincia de La Rioja, dándonos la apertura y la bienvenida, y ahí estamos invitando a muchos dirigentes importantes del peronismo y de organizaciones populares que van a ir hasta ahí para hacer todos los años, esperamos, un hito, como hacemos con Vuelta de Obligado con Rosa, de reivindicación del federalismo, que es parte de la batalla cultural que hemos dado y que tenemos que seguir dando, porque va a ser muy afectado por esta situación. Aquí volvemos a hacer que las provincias dependan de recursos propios, y que cuando hay un achicamiento de la actividad económica, la provincia deja de tener capacidad de recaudación y de desarrollo productivo local. Entonces empieza a aparecer la idea de que hay provincias inviables, como apareció con Formosa en su momento, cuando se decía de Santiago del Estero. Con Formosa, me acuerdo también. Y puede ser que hubiera aparecido también la idea de que Formosa era una provincia inviable, y así las provincias del NOE, del NEA, empiezan a ser observadas como inviables o como que tienen, necesitan mucho del Estado Nacional. Imagínate si no hubiera tenido un régimen especial Tierra del Fuego, nosotros no tendríamos ni siquiera poblamientos en esa zona tan importante de punto de vista estratégico para Argentina. Pero bueno, cuando deja de haber un Estado con como es, con poder delegado de las provincias, deja de haber federalismo, ¿no? Y eso no es federalismo dejar libradas las provincias al azar, sino es un Estado federal, es justamente cuando las provincias se federan para recibir beneficios de esa federación. Y acá, si no hay Estado Nacional, no hay federalismo, y si no hay provincias, tampoco hay federalismo, así que va a ser muy afectado la condición de país federal, el de la Argentina, ¿no?